Los bancos abren a las 9 de la mañana. Las tiendas cierran a las 20 horas. Algunos negocios no cierran nunca.